toda la vida y... Van a bajar y van a hacer una sangre. Casa, no, porque es por la resistencia. Mira, que va a tocar a Oscar. A ver, toca tú uno. Toca un solo tal. No, pero. No, si no toca, no. Si tú toca uno. No, pero el contacto que se hace a través de tu cuerpo, que te toco a ti y con el otro. No, mira, mira. Ya, pero eso entra por otro lado, es escrito. ¿Ves lo que te quiero decir? Aumenta la resistencia. Espera, que voy a... Pero tienes que tocar. Sí, pero Floren, no. Si no toca, cada uno tiene que tener uno. No, el Floren tiene que tocar. Dale. Tienes que tocar un cable o hacer contacto con alguien. Claro, pero si te das electricidad, así, ¿no? O sea, si nos frotamos todos los tipos de otra conexión. No, tío, ¿qué? Toca el este, contacto toca entre este. Los cables. Toca este cable, aquí. Con una mano puntita, toca un cable. La puntita, cógelo así, así. Ahí, ya toca. Y con la otra mano tienes que tocar por otro y lado. Y con la otra mano me puedes tocar a mí o a otra persona. Mira, Tony, que te enseñaste primo, ¿no? ¿Qué? Hay uno que se llama Tony, que estaba por aquí. Dice que... El Tony Parea. ¿Quién es el Tony? ¿El Tony? Ah, con el Tony que hiciste. Es un 5.5. Pues mola, la verdad, para lo que sí, sí, sí, sí, sí, era... No, no, es muy guay. Mira, Pedro. Mira. Mira, esto sí que es un body noise concept. No, tiene que hacer contacto entre un cable y otro. O sea, tiene que tocar la punta de un cable. Pero ahora suelta. Ahora no estamos tocando. Tú no estás tocando, cariño. Tienen que tocar la puntita de un... Aquí hay una. Toca esta. No, otra. Es cuando... Ay, ay. Se ha ido ahora, ¿no? Yo no estoy tocando cable ahora. Es una paja así, ¿no? Tranquilamente. Entra un poco de esto y... Tocar desde esquina. Claro, se pueden poner... Claro, probar a ver cuántas personas se pueden poner en medio también, porque yo como hay un montón de hilos sueltos por ahí, ¿no? Y varios altavoces por diferentes zonas. Hostia, pues se puede hacer una instalación. Sí, se puede hacer guapa, un muy guapo así, con masivo, esto. ¿No? Sí. Además, contra más gente, más... como más... Oye, la tinta es... ¡Qué guay! Brilla en la oscuridad. ¿Esta parte es verde? No, es blanca. Brilla en la oscuridad. Creo que es la luz, porque creo que la tinta solo la rosa y la verde. Hoy había un pavo en la pipa con el agua, hacía esta historia, y con el agua hacía sonido. De verdad, no me lo invento. Te creo. ¿por qué me? Porque a mí me dijo lo de eso. Imagínate que empiezas a escupir. A la par. Y esto, por ejemplo, si lo vinculas a tu pierna, reído, pero tú no lo has hecho. Te lo puedes poner en cualquier parte. El rollo es cerrar el circuito, ¿sabes? Todo eso es falso, todo eso es como un cable. Sería como un potenciómetro o algo que sea cerrado. Tú lo cierras con la No, pero hacer uno gigante ahí con un montón de cables por todos lados, ¿no? Y un montón de altavoces. Sí, una orgía no es así, ¿no? Como pero masiva, ¿no? Ahí de... Podríamos hacer muchos, porque es un 555. Y dos, un condensador. Eso, desarma es un lacto y saca un montón de... Sí. Todo eso. Bueno, 555, yo por lo menos tengo unos 5. No, pero el 5, pues con 5 ya. Es súper común, es como con 2, 5, 5, 5 haces el ataripunk, es lo que llevan los relojes, es como. Unos cuantos así distribuidos, ¿no? Pero todo, pero ya, que yo qué sé, se sienten en una silla. Y suena. Como así camuflado, ¿no? ¿Quién está haciendo el ruido? Vídeos en Blender. Está fan cada día un vídeo sobre qué está pasando, eso, y está guapo. Y va a ser vídeo en Blender para editar, o sea que realmente la edición de vídeo a Sofía y Nibura, y acá problema, ¿sabes? Y ves, pero no te música, porque no hay músicas aquí. Eso es. Un montón de música todo el rato, ¿eh? A Hack Meeting sí, pero de. Pero son difíciles esta gente, Sí, bueno. Cosa. Ya creo que vamos a hacer una ya. Falta micro. Al micro, tío. No, en serio, yo tengo como 5. Bueno, mañana montamos ahí un cachivache gigante. Es el básico, tío. Es gigante, como... bueno, a lo mejor. Se murió el pavo que lo diseñó el año pasado. A lo mejor muy ambicioso mirar todo el espacio, pero no, hacer así un buen cacho con un montón de cables y tal. Son dos cosas, tío. Pero también esto es tan grosso. Yo ahora tengo así. Básicos, fungibles. Supervivencia, ¿no? Más que de supervivencia, de hecho es como... Está guay, está guay. electricidad que pasa por la piel según las emociones, que es un light detector de estos. Bueno. Sí, relativamente. Relativamente, bueno, tiene noise por el medio también. Claro, las alteraciones. Pues justifico con todo en plan, no, he hecho muchos sensores, pero igual, tiene mucho noise. Es que este es pajis, pero... Tiene, sí, y, pero es muy sencillo, es como con una resistencia de 300 o así, y entras al voltaje y al... A los voltios, al tierra y a un pin del Arduino. Y ya no tienes que hacer el sensor ni nada, porque realmente lo haces por diferencial. Que este pilla, igual mandas 300 y lo que haces es un divisor el Arduino. Y entonces te pilla la diferencia. La diferencia, exacto. De mini jack a Jack Gordon.